otro día en la Tierra. Damas y caballeros, criaturas salvajes y animales domesticados, máquinas sensibles y humanoides programados, princesas encantadas, aprendices y maestros, tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre, señores, señoritas, residentes desplazados, emigrados, renegados, secos y mojados, aburridos ante tanta diversión, divertidos entre tanto aburrimiento, desintegrados del mundo, bienvenidos a la radio. Transmitiendo desde el espacio, en el aire, una vez más, en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, cuatricentésima, trigésima y segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. De la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, hola, amigos principescos. Altezas reales, por favor, sí. Vamos a escuchar ahora el nombre de la princesa. Ah, perfecto, sí. Sí, no, pero antes una aclaración, sí. Porque es una bola de pinches nacos ustedes los que escuchan qué? En caso, porque esto no es así que, oye, güey, ¿cómo le ponemos? Ay, a mí me gustaría ponerle Thalía, claro, Guadalupe, no, póngale, no, porque me gusta Thalía. Un protocolo que hay que respetar. Y por la Virgen, sí, hay un protocolo que hay que respetar. Sí, esto no es que Kay Middleton dice, a mí el nombre que me gusta es este, güey. No, ya el niño le pusimos el nombre de tu padre, así que te chingas. No es así, no es que el príncipe Williams en bata y en calzones desde el baño dice, ya se me ocurrió, pongámosle. No. La princesa se llama Charlotte Elizabeth Diana. Sí, nombre de puta. Nombre. No, es una prostituta, eso, no, ya de pequeña. No. Sí. Eso es porque usted lo asocia con The Cure, banda ser. Británica también, pero bueno, no. Bueno, debería conocer. No, sí, bueno, pero en el caso de Charlotte Sometimes, como se llama la rola, es Charlotte a veces. Charlotte a veces. O sea, cuando ejerce el oficio más antiguo del mundo, bueno, ella se hace llamar Charlotte. Sí, nombre de a lo mejor se llama Nancy. En póngale su, entonces nombre no, de prostituta. No, Charlotte viene a ser Carlota. Carlota. Bien. Como, ay, suena más princesosta. Y como su abuelo. Carlos. Su abuelo se llama Carlos. Claro. ¿Entiende? Carlota por Carlota. El abuelo. Exacto. Elizabeth por la abuelita. Por la abuelita. La abuelita, vio que la abuelita no se podía comunicar el nombre antes que no lo sepa la abuelita. No, pues claro. Perfecto, como Elizabeth II. Y Diana por la abuela. Claro, o sea, la madre de William. La madre, ¿no?, del padre. La madre del padre, exactamente. Así que Kate Middleton y el príncipe William de la Gran Bretaña han tenido una hija que se llama Charlotte Elizabeth Diana. Cuarta en la línea de sucesión, por lo tanto vale gorro. Póngale, nunca va a llegar a reina, no, pero la va a pasar bien. Pero será conocida como Alteza Real Princesa Carlota de Cambridge. Carlota para los paisanos, sí, sí, Charlotte. Perfecto, damas y caballeros, ahora mucho más tranquilo habiendo conocido el nombre de la princesa. Vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Pasamos por ustedes con Fred Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, ¿cómo está, Capi? Lo que pasa es que el resto de las noticias son todas muy dramáticas. Yo podría, no sé, adentrarme en algunas situaciones. Una buena, por ejemplo, condenaron a 25 años de cárcel a 10 hombres por el ataque a Malala. ¿Recuerdan a Malala? Pues sí. Malala es premio Nobel de la Paz. Sí que sí. Los individuos participaron en la organización del asalto que casi cuesta la vida de la joven pakistaní, condenados a 25 años de cárcel. Sí. Por otro lado, la nave rusa, quien está preocupado, totalmente, que está ya completamente cayó, descontrolada. No cayó todavía. No cayó. Por lo tanto, pierdan la calma, entren en pánico, porque esto todavía no se define. No cayó, pero... No. Pero tenemos la fecha. Ah, tenemos la fecha. Tenemos la fecha, o sea, no programe nada para esa fecha. ¿Cuándo va a caer? Va a caer entre el 7 y el 11 de mayo. Eso nos dijeron los rusos con los que comunicamos. Póngale. No se sabe dónde. Telefónicamente. Habló la muda con los rusos, pero lo que anotó un papel fue del 7 al 11 de mayo. Perfecto. Cae la nave Progress 59, que está completamente fuera de control. Sí. Esperemos que no caiga ese día. Si que caiga. Que caiga. Pero que no caiga en el pasillo. Pacífico. Que no caiga en el Pacífico. Porque en el Pacífico ya creció mucho e inundó mucho, altos oleajes en zonas costeras desde México hasta Chile. ¡Ay, puta madre! Pues una cosa es que te crezcan las uñas de los pies. Póngale. Otra que te crezca un río y ya es dramático. Ajá. Ahora, te crece el Pacífico. Esto es un fenómeno conocido como mar de fondo. Ajá. Y hay mar de fondo. Y provocó un alto oleaje, ya lo saben los amigos de Acapulco, sino gran parte de la costa, Colima, Guerrero, en El Salvador, La Libertad, que está ahí costera, Perú, Chile, bueno, toda la costa del Pacífico. ¿Algo más para Chile? Crecer. ¿Algo más para Chile? No. Y no, que le caiga el cohete. Por ahora no, claro, que le caiga el cohete. Madre, lo único que falta es que digan, bueno, aquí corroboramos la línea de la trayectoria de la nave rusa, cae en Chile. Damas y caballeros, tiene que estar exento de algo Chile por favor, en algún momento. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda. Sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita? Sí, esto lo tendría que haber dicho cuando presenté al Capitán Roger Vinilo. ¿Qué? Pero ayer se celebró el Día Star Wars. Ah, el Día Star Wars. Sí. Esto viene, me llamó la atención porque a mí me gusta la saga Star Wars, pero no conocía este dato. Esto ya es muy de ñoño fan. Póngale, o sea, es de Capitán Roger Vinilo. Real Madrid, póngale, Star Wars y Metallica. La web oficial de la saga galáctica explica que desde 1979 se generalizó la frase May the Force be with you, que significa que el 4 de mayo te acompañe, y que en inglés se pronuncia muy parecido a May the Force be with you, o sea, el famoso lema de la saga, que la fuerza te acompañe. El For Force. También puede ser que el Póngale. For. Sí, bueno, for you. For felicitaciones, for you. Sí. El día de la fuerza que te acompaña en la guerra de la galaxia. Damas y caballeros, presentamos ahora al Mico. ¿Sabes qué? Sí, Mico, neta, venga, el técnico a cargo de este viaje. No se enchila, Mico. ¿Cómo es enchila? ¿Usted es fan de Star Wars? Usted se parece a Yoda, pero con un ataque de ira tremendo. Como que Yoda perdió el curso de los acontecimientos. Sí, le vamos a comprar una espada láser para que juegue. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución, reiteramos. Apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría. Desde Guadalajara llega Anuar, un michoacano en Guadalajara. ¿Cómo está, Anuar? Nave, ¿cómo están? Llevo ya alrededor de 10 años escuchándolos. Ajá. Y es la primera vez que les escribo. No mames. Sí, dije, no, tranquilo, es que ya estoy harto. Sí, tengo ya casi 2 años de vivir en Guadalajara, Jalisco. Ajá. Y no me chinguen, vengo huyendo de los jodidos narcobloqueos de Morelia. Claro. Y sus cabrones autobuses quemando, y me dijeron, vete a Guadalajara, mira que aparte de más chamba, es mucho más tranquilo. ¡No mames, güey! Bueno, pero eso se lo dijeron hace 2 años. Claro, sí, las cosas cambian. Si usted, claro, las cosas cambian. No, bueno, y aquí ya tenemos algo que le quita peso a Yafid, ¿no? Claro, le quita, claro. Yafid, no es usted solo. Estas cosas no se hacen solo. No. No mames, güey. La verdad, sí hay mucho más trabajo que en Morelia, pero tanto que se quejaban estos pinches jalisquillos de Michoacán y todo su desmadre que hay en cuanto al narco y los bloqueos, y es la misma chingadera. Anuar, es la misma chingadera. Sí que sí. Yo le iba a decir México, pero no hace falta fronterizar el absurdo. No, es la misma chingadera en todas partes. Sí. Lo que pasa que a veces, despican alguna parte, sale así. como estruendoso el pedo. Bueno, me despido, dejándoles un cordial saludo, deseándoles que duren muchos años más, su éxito. Yo igualmente, realmente, estoy hasta la madre. Un abrazo, dice Anuar desde Guadalajara, Jalisco. Hola, ¿cómo están? Soy la Niña Manzana. ¿Cómo está, Niña Manzana? Bien, les descubrí gracias a una amiga que descarga los podcasts. Mire usted. Descarga todos los podcasts del mundo. Es casi un bot. Automáticamente ya descarga. Yo los descubrí. Justo en las vacaciones de fin de año. Me impresiona el aguante de ambos. ¡Hijos de la maicena! Para soltar todas las noticias del 2014 sin jalar aire. ¿Cómo le hace? Claro, usted estaba en vacaciones de fin de año eso es ser chingones. No, nosotros tenemos un concepto de ser chingones, es otra cosa. Es otra cosa, pero eso es aventarse las noticias del 2014 sin jalar aire. Bueno, como es la primera vez que les escribo, me he emocionado tanto que se me ha ido la idea. Sí, no se sabe. Bueno, a la verga. A la verga. A la verga, no. ¿Cómo va a decir a la verga? Por lo menos no en su primer mensaje. No. Aparte, tengamos todo un poco más de confianza. El nickname todo dice Niña Manzana. Sí. Totalmente. Ay, la Niña Manzana. A la verga. Eso fe. Déjeselo para un vato así. Totalmente. Niña Manzana. Niña Manzana. Sí. Bueno, ya mandaré otro correo. Saluditos a la muda, perfecto. Al mono y al capitán. El capitán Vinilo. La resistencia existe a Burr, dice la Niña Manzana. Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde León, Guanajuato, México, llega el Dr. Strangelove. ¿Cómo está, Dr. Strangelove? Miren, hoy le conté a mi padre mi sueño de ser escritor. Ajá. Y él me dio una lista enorme del por qué es una idea estúpida. Pero puta madre. No. Imagina la situación. Póngale, sí. Papá, quiero ser escritor. ¿Qué te parece la idea? Padre, diga. Sí, padre. Sí. Disculpe, padre. Enseguida regreso. Sí. Hola, padre. Te comunico. Me gustaría ser escritor. Pero qué estúpido. Bueno, ya regreso. Bueno, genial, doctor Strangelove. Sí, genial. Sí. Maravilloso mensaje el suyo. Tú estarás diciendo del otro lado, ahí en León, Guanajuato. Ay, ¿por qué te parece un pinche mensaje si yo lo estoy sufriendo? Pero realmente me sentí muy identificado y muy. Muchos nos vamos a sentir muy identificados con esta situación que te está ocurriendo en esta etapa de tu vida, querido doctor Strangelove. Él dice, bueno, le dije a mi padre, quiero ser escritor, y él me dio una enorme lista de por qué le pareció, de por qué no le parecía. No. De por qué es una idea estúpida y mejor que me consiga un trabajo de verdad. Me comentó que el dinero estaba en otras cosas, que terminaría como un vago. ¿Por qué soy amante de las causas perdidas? Se pregunta el doctor Strangelove. ¿Será que tengo un delirio de autodestrucción? ¿O simplemente soy otro romántico que cree que puede cambiar el mundo? Bueno, tengo 22 años, 23 en junio de este año, y no tengo idea de lo que puedo hacer con mi vida. Alguna vez escuché una frase que decidí adoptarla. No sé para dónde voy, pero tengo muy claro a dónde no quiero terminar. Una frase modificada que escuché de un pirata, un lagarto, una muda, un mico, un capitán. Desde la primera vez que escuché, supe que abarcaba toda mi vida hasta el día de hoy. Soy sirviente de muchos amos, de mis padres, del dinero y de la sociedad. A cada uno de ellos les complazco cada día sin siquiera poner objeción a sus órdenes, aunque a mí no me parezcan. Hago una breve pausa aquí porque cada una de sus líneas, doctor Strangelove, está para comentar algo, pues digo, claro. De este lado. Nosotros que tenemos un par de años más que ti, y no me estoy poniendo en una situación de la experiencia, hijo, te voy a explicar, bueno, mucho menos. No. Pero quiero decir, a lo mejor tú esperas una iluminación. Ajá. De que algo te diga hacia dónde debes ir. Póngale. Nosotros aquí, le digo, en la nave, podemos hacer una especie de censo. No tenemos ni idea para dónde ir. Si no se nos hubiera cruzado en caso de que el mundo se desintegre, póngale. Al día de hoy, y creo que cuando ya estarían terminar de afilar los clavos del cajón, no tendríamos idea a dónde queríamos ir. Ajá. Porque en realidad tenemos muy claro lo que queremos ser. Sí que sí. ¿A dónde queremos llegar, entre comillas? En qué manera queremos desandar el camino, pero en realidad muchas veces, y aunque no les guste a muchos estos que dicen, no, uno con sus decisiones y la chingada, uno es una hoja en el río. Póngale. Y a pesar de que toma decisiones, claro, y va hacia un lado y va hacia el otro, y son importantísimas. Son importantísimas, y que por supuesto uno debe mantenerse en acción permanente. Hay muchas otras cuestiones que forman parte de ese río que lo va llevando a uno entre luchas por su supuesto, es una lucha permanente contra pues ese claro, río, para pero el río está, digo, y huevo. Muchas veces hay cosas que se cruzan entre nuestros objetivos, digamos, entre comillas, o nuestros sueños y nuestra vida cotidiana. Así que quédese tranquilo, porque no es que le está tardando mucho la maduración para saber qué es lo que quiere hacer de su vida. Le digo, es una sensación que muchos viven desde la cuna hasta el cajón. Póngale. Que luego a lo largo de la vida ya la vas tomando como placentera, inclusive, o como parte de la vida misma. Y hay otros que nacen sabiendo, quiero ser médico, estudian para médicos, se reciben de médicos, son felices siendo médicos. Por ponerte un ejemplo, simplemente. Ahora, lo que yo te voy a pedir es, porque a mí me ha pasado un chingo de veces, es sentarte en la oscuridad de tu habitación y pensar, quiero ser escritor. Ajá. Le explico, doctor Strange, le explico mi situación. Me voy a sentar con usted. Sírvame un tequila a mí. Yo termino de leer un libro y digo, yo quiero ser escritor. Sí que sí. Automáticamente. Termino de escuchar una canción que me gusta y digo, quiero ser músico. Sí que sí. Termino, no sé, de lo que le diga. En determinado momento, también dije, quiero hacer radio. Ajá. Bueno, tú estarás diciendo, ah, pinche pirata, pero estás haciendo radio. Sí que sí. Perfectamente, pero hay otra situación. ¿Quieres hacer radio presentando canciones que no te gustan ni un poco, que te parecen una mierda? Póngale. Con un tipo que te dé órdenes y te diga, debiste decir el momento del clima en estos momentos, vea la pausa, anuncia a los auspiciantes, te quedas sin trabajo mañana, si la chingada. Eso también es hacer radio. Pues claro, güey. Bueno, evidentemente no quería hacer radio yo. Ajá. Quería hacer en caso de que el mundo se desintegre. A esto voy con que uno a lo mejor quiere ser escritor, sí que sí, sentado, recibiendo los honores de parte de sus fans y diciendo, ay, qué bueno, y el libro que has escrito ahora es mucho mejor, inclusive, que el anterior, que ya era mejor que el anterior, fírmame una bubi, realmente tu libro me... quieres lidiar con editoriales, presionarte con el próximo libro que debe ser igual o mejor al anterior, tratando de debes irte, o sea, uno quiere ser realmente eso. Póngale. Quiere ser quiere ser Lionel Messi. Ajá. Pero sin entrenar, sin sacrificar ningún fin de semana. Quiere hacer en caso de que el mundo se desintegre, estando un domingo mientras ve otras cuestiones donde podría echar la hueva totalmente, preparando algunas cosas para que estén listas para el lunes. Le pregunto porque hay paquetes del cual vemos una parte nada más. Totalmente, sí. Quiero ser Mick Jagger. Y confundimos eso con quiero ser músico. Claro, sí. Que a lo mejor no es lo mismo. Ajá. Y estás tocando la guitarra en una plaza por algunas pocas monedas. Póngale. Bueno, le digo esto para un autoanálisis. Se va a ir larguísimo y tengo muchísimas cosas que decir sobre su mensaje, porque realmente nos parece a muchos de aquí haberlo firmado nosotros mismos, pues claro, hace tiempo, y en el futuro también. Un abrazo grande para el doctor Strange de León, Guanajuato, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Ojeras. ¿Cómo está, Ojeras? Hace muchas lunas que no les escribo. Han pasado lunas llenas, cuartos menguantes, crecientes, todas. Lunas nuevas, pero créanme que no dejo de seguir su pista, aunque ustedes pierdan la mía. Oyendo el relato de la multifónica, está en Bremen, Alemania. Ajá. Recordé algo que me sucedió. Hace muchos años trabajaba yo en la Secretaría de Economía. Hacía encuestas a los empresarios para saber cómo era la calidad de servicio que recibían por parte de esta institución. Ajá. Pésima, siempre me decían yo. Sí. Llenaba el formulario y me retiraba. En la entrada del edificio había una recepcionista, una mujer... hecha mano, una Venus de jalea, hermosa por donde la mires, en 3D. Bueno, yo, siendo un verdadero pendejo para hablarle a las viejas, no me atrevía ni siquiera a acercarme a ella. Oh. Porque yo sostenía que si te acercas a más de dos metros, tienes que hablarle. Sí que sí. Bueno, así que andaba ahí, aunque cada vez que ella me veía pasar, me sonreía y saludaba agitando la mano. Como, mira. Sí, o sea, era como una recepcionista de buena onda. Un día decidí aventarme al ruedo e invitarle a salir. Directamente, sin decir agua va. Sí, con esto en mi mente me dirigí hacia donde estaba ella. Pero cuando ya casi llegaba, me arrepiento. No. Y digo, no, me voy a trabar, vio. Chica, no me van a salir las palabras. Le voy a decir, la verdad que así que me sigo hacia la salida. Sí que sí. Sí, al ir caminando volteo a verla y me sonríe. Yo, embelesado con una sonrisa que iluminaba el lugar, sigo caminando y de pronto estruendo. Puta madre, güey. lluvia de cristales. No, no, no, no. El caos fue total. Yo por un instante no supe lo que sucedía porque venía así como entre nubes. Así se siente el amor. Así se siente el amor. Bueno, solo sabía que yo lo había provocado. Sí, pero nada veo más. Cuando uno está en pero las nubes, claro, sí, una sonrisa totalmente gigantesca, como vio el gato de Alicia en el País de las Maravillas, que lo último que desaparece no, es la sonrisa. Sí. Y yo dije, no, no mames. Bueno, lo que había pasado era que todo por andar en la pendeja, al dar el paso, con la rodilla, golpeé la puerta de cristal, wow, de la entrada, provocando que esta se rompiera. No manches. Pero está mucho muy fuerte usted. Sí, que sí. Oh, yo, entre asustado y a la verga, con una pinche vergüenza que no podía con ella, seguí caminando como si nada hubiera pasado, porque digo, no me está puede bien arruinar este debe momento. Debe ser así la puerta, totalmente. Claro. Totalmente. Yo me imagino, yo me sí, pongo, sí, vamos sí, a la otra cámara, a ya la, que la tenemos vieja, las cámaras de seguridad. La cámara de seguridad de la vieja es buenísima. Póngale, sí que sí. La vieja dijo con una sonrisa. Es Rambo. Ah, es Rambo. Sí. Primero debe haber pensado, ese muchacho está bien fuerte. Claro, y sí, luego de haber pensado, yo con una sonrisa puedo generar el caos totalmente en el mundo. Sí que sí, claro. Menos mal que me tienen aquí de recepcionista, sí, porque sí, si no sí, sabe sí la que les hago. Bueno, yo entre asustado y la vergüenza, ah, ni hablar, como si no hubiera pasado nada, seguí. Callé, más adelante me detuvo un dolor en la mano. Me reviso y veo que tengo una manga de la camisa totalmente manchada con sangre. Un cristal se había caído entre el dedo índice y el pulgar, no perforándome una vena. También me percato de que tengo roto el pantalón a la altura de la rodilla. Me arremango el pantalón y ¿qué creen? Tenía una cortada de 3 centímetros. No, al ver tanta sangre casi me baja la presión y me desmayo. Sí, totalmente. Sí, lo único que se me ocurrió hacer fue dirigirme a una farmacia y comprar una venda, pero parecía que venía de Afganistán. Vio, dice, disculpe, una venda, porque acabo de tener un percance. Me hice un vendote así tipo torniquete para seguir en la lucha, me coloqué en la mano y ya que la herida, aunque profunda, no era nada grave, y por lo que, bueno, eso la cerró. La piel me había quedado, bueno, maltrecha. Me curé las heridas lamiéndome como un gato en un callejón oscuro. Pero el orgullo, ese sí me quedó bien. ¿Volvió a ver la vieja? No. Ahí renuncié automáticamente. Tendría que haberse casado. Bien maltratado quedé. Saludos. Sí, ay, veo que hay cosas totalmente que si el desenlace a huevo es otro, es, uno dice, es como en las películas. Sí, sí. ¿Cuántas aquí cosas? No. Aquí no. ¿Cómo? Pero ¿cuántas veces estamos totalmente a punto de tener una película, un guión de película fabuloso? O no sé si fabuloso, pero interesante. Bueno, sí, pero que sí, puede sí ser como en las películas. Sí que sí. Y luego queda por un actor de reparto que no se hizo la verga con un saludo. En una parte de una película de humor. No, que aparecía por atrás. Momento, posdata, claro. Sí. Posdata. La chica que me gustaba a los pocos días se fue y no volví a saber nada de nunca ella. Más. Digo, por si les quedan esperanzas, póngale, que en algún momento esta historia tenga un final feliz. Un abrazo para el Ojera. En caso de que el mundo se desintegre. A la soledad ya la conocemos, a la libertad no la dejan y a la piedad nunca la encontramos. Así que como no nos queda otra, vamos por la gloria. En caso de que el mundo se desintegre. Sitio oficial canaltrans.com. Correo electrónico encaso@canaltrans.com. En Facebook Canal Trans. En Twitter Canal Trans.com. En Google Plus más Canal Trans.com. Nuestro hashtag SDQEMSD. SDQEMSD. Si nos perdió y nos quiere encontrar, solo escriba En Caso en su buscador favorito. En caso de que el mundo se desintegre. La información es básicamente para que no anden siguiendo a personas que en nuestro nombre les puedan colocar algo en la bebida. Muchas gracias. Desde Celaya, Guanajuato, México, llega Uge. ¿Cómo está Uge? Bueno, hoy tenemos unas historias, permítame que le diga. Les contaré la historia más bochornosa, horrible y dramática por la que pasé hace un tiempo. Resulta que mi esposo, el comandante, y yo decidimos darnos unas relajadas vacaciones de Semana Santa en Morelia, Michoacán. Todo era perfecto, maravilloso, la estábamos pasando bomba y tratando de pasarla a aún mejor. Más bomba. Pero sí, ahora les voy más a contar bomba eso. Pero bueno, todo el día comida típica moreliana, paisajes que he visto, lugares que he visitado. Transcurrieron 2 días en los que andábamos felices, relajados, turisteando, muy quitados de pena. Y en la mañana, nuestro tercer día vacacional, amanecimos, ya saben, no hace falta, cariñosos, sí, sí. Pero muy cariñosos. Muy. Hacía tiempo que por cosas de la vida, como sea, sí, sí. Así que bueno, pues echen a volar su imaginación. A partir de ahí pasamos toda la mañana dándole gusto al cuerpo. Oh sí, oh sí. Cuando terminó la batalla en la cama, luego de unos minutos le dije a mi esposo: me siento muy mal. La peor frase que uno puede escuchar, sí, ¿no? Sí. Me siento muy mal. El comandante medio que se espantó. Ni pues, y claro. Dijo, hola, chingada, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa, cariño? A lo que yo simplemente respondí: es que no sé, no sé. Lo cual era aún más angustiante. Totalmente. Bueno, pero mi malestar iba cada vez peor. Mi cuerpo estaba totalmente rígido. Me costaba trabajo respirar. Chale. Se me trabó la mandíbula. Por lo cual yo no podía hablar. Estaba desesperado. El comandante, por supuesto. Y yo también. Bueno, y aquello era cada vez peor. Incluso mis uñas se empezaron a enterrar en las palmas de mi mano. ¡Manche! Una tensión absoluta, ¿vio? Pues estaban contraídas y no podía abrir los puños. Sudaba como poseída por el demonio. Pensé que iba a morir, amigos. Sí, bueno, sí. El comandante pidió ayuda a la recepción del hotel. Sí. Por favor, un médico, una ambulancia, la Cruz Roja, traigan a alguien, ayuda. Así estaba el comandante. Y claro, no, pues sí. Entonces yo me puse peor. Claro, sé que sí. Todo ayuda al para... al escuchar los gritos desde la habitación. Sí. Bueno, pues fue cuando me di cuenta, pues yo plenamente consciente de todo esto, que traía nada más una camiseta puesta. Ah. Y nada más, en todo el sentido de la palabra. Claro, nada sí, más, sí, sí, sí. Solo pensaba, va a llegar el médico y así, y sin calzones, yo no, por Dios. Gracias al cielo llegó mi esposo y como pude, recuerden que no podía hablar porque traía la mandíbula trabada, le di a entender que me pusiera los calzones. Y yo le decía, es que calzones, güey, güey, cabrón, el Cassini. ¿Cassini? Sí, y él me mira, ¿Cassini? ¿Qué Cassini? ¿Qué Cassini? Esa que le compramos los pasajes para venir hasta Morelia. Ah, no, Cassini. Ah, debe ser el dueño del hotel. ¿Hay algún Cassini? Y él me decía, no, los calzones, decía yo. Los calzones. Los calzones, no, por Dios, dijo él. Y bueno, ¿cómo pudo? Ajá. Gracias al cielo llegó mi esposo y como pudo me puso los calzones. No, te voy a hacer los calzones por si llega el doctor. Así que imaginen, poniéndole los calzones, manipular un maniquí completamente rígido de 62 kilogramos. Pero al final lo logró. Afortunadamente comencé a recuperarme poco a poco cuando, bueno, aún la ayuda médica brillaba por su ausencia. Wow. Ya para cuando llegó la ambulancia del médico yo estaba un poco mejor. Un poco. Un poco. Nada más. Sí, nada más. Mi cuerpo ya es más relajado. Sí. La mandíbula se me había destrabado. Ah, perfecto, perfecto. Afortunadamente. Sí, que sí. Sí, me tomaron los signos vitales. Ajá. Y llegó la pregunta incómoda. Totalmente. La pregunta del millón. Está totalmente drogada. Sí, no, no. Ah. El médico me dijo, señora, antes de comenzar a sentirse mal, ¿qué hizo? ¿Qué es exactamente lo que estaba haciendo? Ni siquiera qué hizo, ¿qué es exactamente? Exactamente. Yo miré por un instante a mi esposo, el comandante, con cara de, no digas nada, pendejo, pero fue totalmente inútil. No, no. Rápido como rayo, sí, dijo. Que sí, con todos los detalles. No, y muy tranquilo. Muy tranquilo, el cabrón contesta: no, pues mi doctor, llevamos como 2 horas teniendo relaciones completamente sexuales. ¡Ay, cabrón! Decía yo para mis adentros, que no puede decir que estaba a punto de meterme a bañar o algo así. A lo que el pinche médico responde con los ojos bien abiertos y pelones y disimulando una sonrisa, dice: bueno, yo noto muy deshidratada a su esposa. Seguro tuvieron relaciones muy intensas. Y le daba con el codo. Con el codo le daba al comandante, ¿no? Como diciendo: picarón, picarón, ya me la deshidrataste, cabrón. Dale una chela o algo. Yo con cara de, ay, hijos de su pinche madre. Ese pinche médico no me creyó nada de lo que me había pasado. Solo me recetó una ducha fría. Seguro para bajarme lo caliente. Tomar líquidos y un almuerzo abundante para recuperar fuerzas. Las fuerzas perdidas por la intensa actividad. Ay, no manchen. Bueno, ya imagino los pensamientos del galeno cuando se retiró de nuestro cuarto. Sí que sé. Pinches depravados sexuales vienen aquí a Morelia a hacer sus cochinadas y siempre ven tener que atender a esta gente. Bueno, al finalizar las vacaciones, regresar a Celaya, consulté al médico de cabecera, de confianza. Él me explicó que yo había sufrido una especie de crisis de ansiedad, también conocida como panic attack. Uge, sí. Uge, tienes un tino para las crisis. Póngale, o sea, totalmente. Genial. No sí, como un panic attack, que eso le puede dar a cualquiera en cualquier momento sin previo aviso. No mames, güey. Bueno, pues es una manera en que tu cuerpo manifiesta que está, que estuvo o es que está muy estresado. Póngale. Y se estresó, Uge. Se estresó en el momento. Sí, sí. Cuando era momento para el cigarrito, sí, le dio el estrés. Pero en el momento yo estaba relajada. No manchen. Hagamos el amor y no la guerra desde Celaya, Guanajuato. Reciban cordiales saludos y fuertes abrazos. Nos vemos, dice Uge, desde Celaya, Guanajuato. Un beso grande. Un beso para ella, una michelada, sí, y sí, un abrazo grande para el tomandante y para el médico en funciones. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Fitorec desde Oaxaca, México. ¿Cómo está, Fitorec? Saludos, nave desintegrada. Nos tomó tiempo enviar el siguiente mensaje. Nos tomó. Ah. Hay un grupo detrás de todo esto. Es una banda. Es una banda. Perfecto. Sobre todo por el hecho de no saber si enviarlo cualquier día de la semana o el jueves del Chistoretongo. Póngale. No sabíamos. Al leer la siguiente historia comprendí el porqué. Bueno, el día viernes de hace una semana, mi novia, Bets Lou, y yo, el Fitorec, quedamos de almorzar al siguiente día en un buffet. Bueno, sábado por la mañana me dirigí un poco apresurado, ya que se me estaba haciendo tarde para la cita. Durante el camino, mi novia me llamó con un tono algo molesta, diciéndome que ya me estaba esperando y que siempre lo mismo, y que cómo es el pedo. Y yo le respondí con el mismo tono, que ya estaba solo unas cuadras, que no sea así, que tanta desesperación, la chingada, que no tengo nada que hacer en la vida. Al llegar al restaurante, me detuve un momento en la puerta para ver dónde estaba ella y para descansar un rato mi agitado cuerpo, ya que las últimas cuadras tuve que hacer un tanto el trote. Bueno, sin embargo, no la vi y decidí sentarme a esperarla. Un par de minutos después recibo otra llamada con el mismo tono, indicándome que ella ya estaba almorzando, que por qué se había cansado de esperarme y había hecho el pedido, y que me fuese un poco a la chingada porque ella no estaba para esperarme tanto tiempo. En ese momento mi disgusto aumentó, ya que ya no estaba mintiendo. Pues claro, ya estaba en el lugar de los hechos. No, estés mamando. Bueno, ya estaba en el restaurante y no lograba verla, por lo que le pregunté: ¿dónde estás? Estoy en el fondo, güey, respondió ella ya más enojada. Yo también estoy en el fondo, respondí yo, como diciendo: alguien estamos está en el fondo. Alguien está mintiendo aquí y no soy yo. Bueno, fue entonces cuando nos dimos cuenta de que, bueno, no estábamos coincidiendo exactamente en tiempo y en espacio. Más en tiempo sí, pero no en espacio. Póngale. Ya que nos encontramos en distintos restaurantes y al final de cuentas acabamos disgustadísimos los dos. Almorzar, porque yo le corté al final. La chingada. Y ella del otro, en otro restaurante, diciendo: este pinche cabrón y la chingada. Solitos, almorzando cada uno por su lado, porque bueno, estábamos muy disgustados. Muy disgustados. Es algo curioso las relaciones de pareja, porque ambos estamos disgustados con el otro, ya que para nuestra perspectiva, el otro había fallado, la había regado. Totalmente. Sin darnos cuenta, no nos pusimos en el papel del otro. Y usted pensó esto, entonces la regó usted. Entonces el que entendió mal el nombre del restaurante Bueno, como todo enojo tonto, hasta un poco de tiempo para que pase tan tontamente como llegó. En este momento, viendo a la distancia, nos dimos cuenta de que el error fue de comunicación. Y ya pasado esto, nos reímos de nosotros mismos. ¡Ay, pero qué comunicación pésima tenemos! No nos entendemos un culo. No nos entendemos un carajo y somos novios, pero no importa. Qué alegría, qué felicidad. Así que bueno, por lo chusco y torpe de la situación, fue una risa. Pero tiempo después, porque en el momento estábamos muy enojados. Esperando no formar parte del puto Snomelem y que nuestra historia sirva de experiencia para evitar cualquier conflicto absurdo y que los pendejos no se pongan en pareja. Póngale, claro, sí. Bueno, envío saludos a todas las parejas de desintegrados que existen en la nave María Tijuana. Hasta luego, nave. Recuerden que la vida es corta para gastarla en tonterías y para comer restaurantes separados. Un abrazo para el Fitorec de Oaxaca, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Hannibal del DF mexicano. ¿Cómo está, Hannibal? Escuchando el relato del comunicólogo 20 sobre los maestros de su universidad, me recuerda a mi querido Oaxaca, donde los estudiantes de la normal realizan bloqueos para exigir obtener una plaza al terminar sus estudios. Una plaza consiste en un puesto de trabajo a perpetuidad, donde el sindicato te protege incluso si eres un inepto absoluto o te acusan de abuso sexual. Póngale. Estas plazas podían ser heredadas a los hijos o vendidas como si se tratara de una mercancía. Ajá. Creo que la reforma educativa vino a detener parte de esa situación y esto enojó mucho a los maestros porque les estaban quitando un derecho. Los sindicatos, que en sus orígenes fueron creados para proteger al trabajador, se volvieron una forma de perpetuar la mediocridad y el cambio de un empleo seguro. Los trabajadores han dejado a los líderes enriquecerse de manera ilícita y en estos momentos, pues así las cosas. Me despido, no, porque si todo ha cambiado, está bueno como una cosa del recuerdo, de la memoria. Pero no, pues así las cosas. Me despido deseando lo mejor para ustedes. Hannibal, desde el Distrito Federal Mexicano. El pueblo está acá afuera, no está allá adentro comprado por pocas monedas como se venden ellos. Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no. Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría. Desde San Luis, Argentina, llega Noé, la chica que siempre la caga. ¿Cómo está, Noé? Estamos esperando que la cagues, porque por ahora no. Una relación fabulosa esta Noé. Ya la va a cagar ella. No, ya la va a cagar, por eso ya... No la chingan. Lo peor es que cuando uno sabe que el otro lo va a cagar, ya está como atento. Claro. Sí. Bueno, buenas y hermosos días, nave. Primero que nada, feliz cumpleaños al Mico. Ya la cagó, ya pasó el cumpleaños del Mico. Segundo, feliz Día Internacional del Trabajador. Fue el primero de mayo, por favor, Noé. Sí. Bueno, estuve investigando sobre su duda, señor pirata, sobre el gentilicio de Alto Pelado. Ajá. Yo, claro, porque cerca de donde vive Noé, divisé una zona, una región, una ciudad, un algo denominado Alto Pelado. Ajá. Bueno, y no encontré absolutamente nada, ni el pelado estaba. Generalmente debe ser muy sencillo, sí, un pelado alto estaba todo el tiempo ahí, y bueno. No, popularmente se llama la gente que vive ahí peladeños o peladenses. Alto Pelado no es una ciudad, ni un pueblo, por lo que no cuenta con un gentilicio oficial. Mire usted, pero hay que subsanar eso inmediatamente. Sí. Le pedimos por favor al gobernador Puntano tome cartas en el asunto. Así que no, en realidad es un paraje ferroviario, como muchos otros de la provincia de San Luis. Es impresionante, yo, Noé, le hago una confesión, yo soy muy fanático de los trenes, del tren como medio de transporte, pues sí. De toda la estética que tiene, que conlleva, la historia de los trenes y demás. Y hay muchísimos países, me iba a arriesgar a decir todos, pero bueno, hay no todos, pero hay muchísimos países donde el trazado ferroviario sin duda ha confeccionado de alguna manera al país en sí. Pues claro, ¿no? En la importancia del trazado ferroviario estaban que las ciudades se iban conformando alrededor de todo esto. Bueno, se ve que Alto Pelado no... Y cuando desapareció, porque hubo muchos que desaparecieron, desaparecieron ciudades. Quedaron abandonadas casi, o quedaron en el tiempo. La gente emigró por cualquier razón. La historia, sobre todo del siglo XX y entrado el XXI, se puede leer a través de las situaciones que fueron viviendo los trazados ferroviarios. En algunos países más que en otros, lógicamente. Pero bueno, luego también la cuestión automotor, y el tráfico en camiones y los trazados de rutas y carreteras fueron desplazando un poco este protagonismo que tenían los ferrocarriles, los trenes. Bueno, como medios de comunicación inclusive. Le mando a no sé quién que está no sé dónde algo por el tren que llega a las 3 de la tarde, trenes que llegaban a diferentes lugares una vez por semana. Póngale, bueno, no me voy a poner a hablar de esto, pero quiero decir, Alto Pelado, sí, no tuvo mucho éxito. No, se no, ve no. que el tren se ve que el tren pasaba nada póngale, más póngale, póngale. Y habría así un jefe de estación y sí, no mucho más. La cuestión es que en ese lugar viven 119 personas. Ah, mire. Ajá, y cuenta con su propia escuela hogar. Espero haber despejado sus dudas. Son todos los datos que encontré. Me fui caminando hasta Alto Pelado y regresé. Bueno, lo olvidaba. Son aceptados como amantes. Ah, menos mal. ¿Qué? Porque es feo, ¿no? Que a uno lo rechacen como amante. Totalmente. Me dice, no, llegó mi marido, le pregunté y no los quiere como amante mío. No, no. No, no, son aceptados como amantes. Por cuatro razones. Ajá. Por limpios, por educados, por tener buen gusto y principalmente, y hago hincapié en principalmente, porque están en el espacio. Sí, sí, póngale claro. Bueno, les dejo, señores, sin más que agregar saludos. Nave Noé, la chica que siempre la caga, el que avisa no traiciona, dice un beso grande para Noé. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos el pedorro de México. ¿Cómo está, pedorro? Carlos, estamos pedorramente comunicativos últimamente. Póngale. A mí me parece genial. Sí. Pero, no, qué bueno. Sí que dice, sí, hola amigos, no, esto es para el Pochi, porque responde todos los mensajes que andan dando vuelta por ahí. Perfecto. Está como organizando. Está bien, es hay que organizar. Un pedorro organizador. Sí, sí, sí, sí. Dice, para el Pochi de Orizaba, sí, que vendrá al DF mexicano, ajá, y pide alguna recomendación de hotel, lo que le puedo decir es que escoja un hotel cercano al lugar donde será la conferencia a la que va a asistir. Muy bien. Sí, sí, sí. Usted será elemental. Elemental. Usted será pedorro, pero no es ningún pendejo. No. Pues yo me busco en Xochimilco. Sí, sí, sí. Tengo la conferencia en Netzahualcóyotl. No, le queda como el orto. Me queda como el orto. Bueno, así que venga en autobús. En autobús. Que si trae su coche y no está verificado en el Distrito Federal, no, por circular, lo van a morder los policías de tránsito. Póngale. Si está verificado, también lo van a morder. Sí, y si viene en autobús, posiblemente también. También, bueno. Si viene en poco tiempo, traiga solamente una pequeña mochila, no ande cargando tanta chingadera, hombre, y así se podrá mover sin problemas por todas partes. Sí que sí. Si llega a la terminal de la Tapo, puede trasladarse en Metrobús o Metro hacia el centro muy rápido, en menos de lo que canta un gallo, señor. Bueno, para el Truman Chipotle, si desea, le puedo recomendar con unos paisanos suyos que distribuyen maquinaria. Paisanos del Truman Chipotle que era de Argentina, que se quería ir a México. Lo dijo acá, esto no da para más, dijo Truman Chipotle, se tomó un mate, dio el último chupeteo y se quiere ir a alguna parte. Bueno, lo puede comunicar con unos paisanos suyos, argentinos que se ve que están en... claro, porque no solo hay argentinos en Televisa, No, ni haciendo de meseros en Polanco, no, hay más. Bueno, si desea le puedo... ni jugando al fútbol, digo. También, cosas que puede hacer un argentino, ¿vio? Bueno, si desea le puedo recomendar unos paisanos suyos que distribuyen maquinaria y siempre están contratando personal. Y claro que lo recibimos con gusto, cabrón. Bueno, si necesita más detalles, comuníquese conmigo. Comuníquese. Dice Carlos, el pedorro que ofrece. Sí, de todo. Respuestas para todo. Sí. Problema que uno tenga. Es pedorro, pero... La respuesta es Carlos el pedorro. Respuesta pedorra. Estuvo bastante bien. Estuvo bien, pero... un abrazo, querido Carlos. Hola, ¿cómo están? Soy el comunicólogo 20 de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo está, comunicólogo? ¿Cómo están, desintegrados? Les saluda el comunicólogo 20 de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo está, güey? Contarles que me voy de viaje. Se va. Sí, yo pasé estábamos tomando la universidad, totalmente, la San Simón estaba en llama, la policía venía a reprimir todo. Esto no da para nada. Me voy de viaje. Sí, es muy estresante. Es muy estresante, no quiero terminar como la UGE, clavándome las uñas en la palma de la mano. Me voy al Salar de Uyuni, por supuesto, qué genial. Salar de Uyuni. A toda madre, es maravilloso. Bueno, pues quería pedirles consejos para ver qué hacer mientras estoy viajando en el tren. Escuche, en caso de que el mundo se desintegre. También te la puede jalar, pero lo más probable es que lo voten. Si lo ven, claro. Sí, ya que son muchas horas. Pensaba cantar apagarapita. Esa es una opción. Sí, esa es una opción. Sí, y una hora más para no aburrirme. Y pues hace un culo de frío, así que ayuda a desintegrar. ¿Qué quiere? ¿Que lo apapachen? ¿Que lo abriguen? Sí, no, llévese un chullo, claro, tápese con algo, vaya abrigado. Por favor, díganle al fortachón, al hermano que está en United States, que la siguiente semana debo pagar el alquiler. Que envíe varo. Y él sabe qué hacer. Envíe varo. Pobre güey. Eso se llama remesas. Sí, sí. Yo imagino, Latinoamérica es como un montón de polluelos que están con la boquita abierta esperando al pariente gringo. Pues claro. Y dice, sí, ya te mando los dólares, cabrón. Te los mando en ese librito que te dije debajo del... Perfecto, porque yo tengo que pagar el alquiler. Uy, no mames con las remesas, cabrón. Qué comercio informal. Bueno, desintegrados, espero al niño... escuchó Fortachón, ¿no? Sí. Porque entre todo esta... No se olvide, por entre favor. Todo este pendejerío, este mensaje es importante, güey. Sí, hay que pagar la renta, si no viene el señor Barriga y nos pone en la calle. Bueno, desintegrados, espero al niño elefante me cuide en el viaje, por supuesto. Sí que sí, güey. Camino hacia ningún lugar, allá voy. Más específicamente al Salar de Uyuni. Un abrazo grande para el comunicólogo 20 de Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy el padre Mandil de Morelia, Michoacán. ¿Cómo está, padre Mandil? Miren, yo lo que quería decir es que me está llamando mi vieja. Esperen. No era campanita. No, pero soy Mandil con campanita también. Así que si campanita está campanita, está campanita. Bueno, un abrazo grande para el padre Mandil de Morelia, Michoacán, México. Para Lora Israel de Chihuahua. Para el Barino. Nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por el Ojeras, por el Yato de Goma, por Noé la chica que siempre la caga, por Asmodeo de Ciudad Guzmán, por el Inca Papi Rin, por el comunicólogo 20, por el hermano radioactivo, por el Fortachón, por la naranja mecánica, por el Román de Coacalco, por el DJ Bugation, por Cacosi, por todos, güey. Por Coco. Whisky, nace Whisky, nace Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por los monitores, por Lefo, por la pronuncia, escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. El Dr. Strangelove. Grande doctor. Ahí en León, Guanajuato, le mandamos un abrazo grande al Dr. Strangelove. Damas y caballeros, nos que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. América de Guadalajara, Jalisco. Desde Santa Rosa, La Pampa, Loco Pro, nos vemos. El arquitecto más chingón de Guadalajara. Desde Santander, España. El Paco Gente de la Resistencia existe en este lado del mundo. Charo de Guadalajara, México. De Rosa La Pampa, los saluda Juanse. Los saludos desde Monterrey, el Sí. Perfect Lax. Y Mina de Tlaquepaque. Desde Playa Carmen, Quintana Roo, México, los saluda su amigo, el Emperador del Caos. Les saluda Tacuben, la Resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre. Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky, whisky, Nancy. Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.